mirada tan dulce, que cuando te estoy besando, caña quemada mi prieta, parece que estoy chupando, parece que estoy chupando. Sé que tienes tal zambunga y un porter en andar, que no hay nadie que te mire y no tenga que exclamar. Negra, por Dios, por tu madre, no me mires de ese modo, mira que me descompongo y te doy un cierre, negra, que te hago hablar hasta en Congo, que te hago hablar hasta en Congo. Sandunguera mujer, no me mires así. Así. Que no me mires, no me mires así. Sandunguera mujer, no me mires así. Tú sabes, linda, que me muero por ti. Sandunguera mujer, no me mires así.